Pues ha llegado la hora de la verdad. Llegó el momento del comienzo de la Liga. Qué poco y qué rápido ha pasado el tiempo desde que finalizó la campaña, ya por el 20 de junio. Han pasado 2 meses a velocidad de vértigo, por en medio un mes de pretemporada. 8 encuentros de pretemporada que ha disputado el Elche. Y el sábado comienza de nuevo una nueva campaña. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. También hablaremos en el programa de atletismo con los hermanos Esteso. Y este próximo sábado el Elche debuta frente al Recreativo de Huelva, campaña 2010-2011. Cómo pasan los años, cómo pasan las temporadas. Todo muy rápido, así que hay que aprovecharlo al 100%. Ayer terminó el periplo de partidos amistosos. El Elche lo cerró con una derrota frente al Murcia en el último partido de la temporada por 2-0, en este caso frente a un equipo de segunda división B. Dos días antes había ganado el Yecla por 1-2. Se cierra, como digo, este periplo de partidos de pretemporada con 8 encuentros disputados. Ninguno se ha disputado contra un equipo de la misma categoría. Todos han sido con equipos de inferior categoría, excepto el Hércules de la primera división, que ayer perdía, por cierto, con el Real Madrid 1-3. Coincidían casi en el horario uno y otro partido. Bien, pues en esos 8 encuentros el Elche ha ganado 5, ganó 0-2 al Santa Pola, 0-2 al Torrellano, 0-2 al Almería, 1-4 al Orihuela y 1-2 al Yeclano, y ha perdido 3. Perdió 1-0 frente al Ondiñán, perdió 0-1 contra el Hércules y ayer la derrota más abultada frente al Murcia, equipo recién descendido, segunda división B, por 2-0. Goles que marcaron Albiol y Pedro en la primera parte, en un partido malo del Elche, donde los jugadores hoy se justificaban diciendo que estaban realmente cansados de tanto partido de pretemporada, y les digo lo mismo que cuando el 1-4, que el 0-2 o que el 1-0, los resultados no nos dicen mucho, más bien nada. Lo que nos debe dejar estos partidos de pretemporada son sensaciones, detalles y sobre todo al tiempo. Ahora mismo, si tuviéramos que hacer un resumen, diríamos que no sabemos muy bien el potencial, el verdadero potencial de este Elche. No sabemos si verdaderamente tiene capacidad para luchar por estar arriba, por en medio o por abajo. Es una auténtica incógnita. Nos irá despejando las dudas los próximos partidos de competición oficial. Y empiezan ya el sábado frente al Recreativo de Huelva a las 6 de la tarde. El 1 de septiembre, 4 días después, también en el partido de Valero, a partido único frente al Tenerife. Luego hay que ir a Cartagena, viene el Betis, es decir, un calendario de auto. Yo creo que en esos próximos 4 o 5 partidos sí podremos hacer ya un análisis mucho más riguroso del potencial de este. Y aún así nos equivocaremos, porque el Elche suele ser el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, equipo de contrastes tremendo. Le ha pasado en todas las campañas. La que empieza mal, acaba bien. La que empieza bien, acaba mal. No ha habido ni una sola en los últimos lustros en que haya llevado una regularidad. Cuando no fue con Julián Rubio, fue con José Uribe, y si no con David Vidal, o el año pasado, primero con Claudio y luego con Morales. O empezó fatal y acabó bien, o empezó francamente bien y acabó fatal. No hay, insisto, una línea regular para este Elche Club de Fútbol, que ya cuenta en sus filas con uno de los ansiados delanteros, Miguel Linares, que el sábado por la noche llegaba a un acuerdo para ser traspasado al Elche y que ayer era confirmado por el propio. De hecho, el futbolista ya llegó a nuestra ciudad, se subió al autobús, se fue a ver el partido, aunque lógicamente no jugó. Miguel Linares, que hoy ha entrenado y que no será presentado hasta mañana o pasado. Mañana, por cierto, descanso para la plantilla, empiezan a coger ya el hábito de descansar los martes. Bien, pues Linares es un futbolista que conoce bien el técnico blanquiverde, porque también ha estado a sus órdenes en alguna temporada, concretamente en el Alcoyano en la campaña 2008-2009. No es el único, hay que son ya 6 los futbolistas que han coincidido con el actual técnico ilicitano, bien en Alicante, bien en Hércules o bien en el Alto. Miguel Linares Cólera tiene ya Miguel Linares nació el 30 de septiembre del 82, en consecuencia tiene 27 años, en las Fuentes de Ebro, es aragonés, es delantero, mide 1,81 y empezó en el Fuentes Deportivo, en su natal, luego pasó por el Utebo, Real Zaragoza B, Huesca, Barbastro, Alcoyano y el año pasado en el Salamanca. Lo último que hizo en el Salamanca fue marcar 11 goles. En esta pretemporada estaba funcionando bien, marcando goles, y el Elche, ante la negativa del Murcia porchando, ha preferido no esperar más y destinar el dinero que se porchando al Salamanca para intentar tener más vale, dice el refrán, pájaro en mano que ciento volando. Y la verdad es que los cientos se han ido volando, los de Ibasic y compañía, y han preferido utilizar ese dinero, 350.000 euros, para finalmente conseguir el traspaso de Ilina. Lo de Sandro, no voy a decir descartado, diré prácticamente descartado, porque hasta que el Murcia no confirme que lo ha traspasado al Granada, todo puede pasar. Se ven muchos fichajes que estaban hechos bien con el hecho con otros equipos que al final se han truncado por H o por B, incluso a veces hasta por J y por Z, y lo cierto es que el Granada le tomó el viernes la delantera al Elche, ya que ofreció no solo dinero sino además jugadores que le venían bien al Murcia, como el caso del ex blanquiverde Iván Amaya y también de otro delantero que había funcionado bien en el Granada en segunda B el año pasado, y como el Murcia va a estar en segunda B y necesita un delantero y un central, pues le viene como anillo al dedo, además de una cantidad económica de dinero. Por tanto, parece que finalmente se va al Granada Chando, aunque él tenía un compromiso con el Elche, no el Murcia, pero sí él, y él quería venirse al Elche, y lógicamente, pero se va a un recién ascendido como el Granada, que bueno, no estamos diciendo que sea ni mejor ni peor que el Elche, además es un equipo de segunda división. Con esto, el equipo ilicitano tiene ahora mismo 22 fichas completas, con 22 fichas ocupadas de las 25 que permite la legislación deportiva. Es decir, tiene todavía 3 fichas libres, porque eran 22, pero como le dieron la baja a Sisco Hernández el pasado viernes, pues vuelve a tener 22 con la presencia de Lina, cuando tiene 3 fichas libres. Es decir, tiene 22 jugadores con ficha profesional, aunque hay más jugadores entre el mundo, como son los canteranos de Ambre y Javi Paños, que como saben tienen ficha en el Torrellano y que cuando no vayan concentrados con el primer equipo puedan jugar en este nuevo final. La intención del Elche pues es contratar otro delantero antes de que finalice el mercado el 31 de agosto. Eso sí, con la llegada de Linares y estando Ángel, ya no hay tanta ansiedad. De hecho, ya no se va a gastar más dinero el Elche en otro fichaje. Lo que pretende es esperar el descarte de jugadores de primera división que vengan, no a coste cero, pero sí no haya que pagar traspasos, es decir, sean cedidos. Y haya que pues llegar a un acuerdo con el club de origen para pagarle o bien la ficha, si no es muy alta, o bien la mitad de la ficha de un equipo y otro, y que el futbolista pueda jugar en segunda, ya que en primera no vaya a tener opciones. Uno de esos casos, que hasta el final van a esperar, es el de John Vélez, pero hay más delanteros de equipos de parte baja de la tabla, en teoría de primera división, que cuando llegue el final del 31 de agosto y vean que no van a tener opciones, pues a lo mejor están diciendo que no, pero los últimos dos días pueden decir sí, y eso es lo que está esperando. Pero gastar ya más dinero en traspasos, ya hubiera hecho, por lo tanto lo echando, salvo una tremenda sorpresa, está descartado, porque había que pagar otra cantidad muy similar a la que se ha pagado por Linares, y el Elche no quiere ni debe pagar, porque vamos, si estás gastando el dinero de Molina en jugadores de mucho menos peso y contraste, estás tirando el dinero. Para eso me quedo con Molina. Así que así está la situación. Y eso sí, recordamos que todavía hay que encontrar ese equipo a Rafa Gómez y a Vilara, porque si se llega al final del plazo y no se les ha encontrado el equipo, o se les liquida el contrato y se les paga y se llega a un acuerdo económico, o hay que hacerles ficha. Pero bueno, eso en este sentido tampoco es, parece mayor problema para el Consejo de Administración.

Jaime, en portería, luego pues Pellegrín, Ripa, Héctor Verdes, con Carpio en el centro del campo, ahí estuvieron Axiari, Gemerelo, Quero, arriba Thiago, por la media punta Paños, hubo ahí una mezcla, también jugaron luego el segundo parte Miguel Ángel, Quique Mateo, Mantecón, Angel, Samuel, Seita, Fernández y Guacaso, y lo importante está por venir, el próximo sábado. Lo peor, aparte del resultado de la imagen, otra vez el susto, la pequeña lesión de Palanca, que yo creo que va a ser un jugador importante, pero que no acaba de recuperarse de esa pequeña lesión y ahí quizás debió descansar un poco más. Es cierto que todo pasa igual, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero es un jugador que ya se tuvo problemas en Oliva con el esguince de tobillo, lo curó bien, pero luego tuvo el día de la noticia una pequeña micro rotura circular y no ha curado bien. Y por eso digo que debió quizás tener algún día más de descanso y es duda ahora mismo para el partido frente al Murcia. Le preguntamos a Palanca qué le había hecho. Sí, bueno, tengo el partido contra la Murcia, me tuve que retirar porque tenía cargado 10 horas y bueno, tuve una micro rotura y he estado un par de días parado y ayer pues reaparecí y la verdad que la primera parte me ha gustado bien el dolor, lo que la segunda nada más empezar pues me cargó y tuve que campo. No lo sé, hoy la verdad que me molesta un poquito, también es muy reciente el partido ayer, no sé, ni 24 horas y bueno, con el día de descanso de esta tarde y mañana a ver si me encuentro bien. Sí, bueno, es normal que una pretemporada y lesionado y parado, es normal que yo por lo menos soy una persona que le doy muchas vueltas a la cabeza, las lesiones, no poder jugar, llegar nuevo un equipo y la verdad que no empezó con buen pie, pero espero que curarme pronto y ayudar al equipo. Sí, hay que ir con mucho cuidado porque en cualquier momento puede recaer, no siempre sobrecarga, pues enseguida te puede volver a hacer una rotura y hay que ir con cuidado, pero bueno, con los preparos físicos y los médicos y los fisios me están tratando bien y espero poder recuperarme pronto. Normal en pretemporada hacer muchos partidos, sí que es verdad que en los últimos días hemos tenido muchos seguidos y yo creo que el equipo pues la ha notado. Ayer hemos conseguido un equipo yo creo que bastante cansado, pero bueno, que no sea excusa para que perdiéramos ayer. Espero que durante esta semana pues el equipo se ponga en forma y el sábado seguro que estaremos frescos y poder demostrar pues lo que quiere. Hombre, eso nunca se sabe hasta que acaba el partido. Yo espero positivo. Bueno, pues ahí están las palabras de Palanca. Vamos a ver si tiene fortuna y de aquí al sábado se puede recuperar, aunque estas lesiones son traicioneras. Vamos a esperar y desear que el futbolista frente al Real Madrid, que finalmente bueno, pues, es jugador de Leche, el año pasado jugó cedido en Castellón, pueda tener un inicio de liga positivo, porque salvo lo de Palanca, podrá tener toda la plantilla a su disposición, Santos incluido, con lo que es una magnífica noticia, incluso podría entrar ya en la convocatoria. Hacemos una pausa, dejamos la actualidad de Leche y hablamos de atletismo con los hermanos de Jesús. ¿Un restaurante que te sorprenda? Restaurante Guadalest, por calidad y precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalest, en calle Guadalest 3, Altavix. Teléfono 966-612-965. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volando. Ya estamos cerca. Juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Solo Padel. Juega este verano desde solo un euro. A tu reserva al 966-385686. Solo Padel Club. Tu club de Padel en Elche. En Avenida Martínez Valero. ¿Sabes que los pendientes de fantasía arrasan esta temporada? Cada sábado, llévate nuevos y originales pendientes bañados en plata por solo un euro con la verdad. Sí, lo he dicho. Cuando el más plácido es tu sueño, notas un fuerte empujón y te dice tu mujer... ¡Al sofá! ¡Que no me dejas dormir con tus ronquidos! No te enfades ni te preocupes. Simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resignación. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Compañía de Comunicación. tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compañía de Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Luz 37 y Diagonal 10. En Aspi 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, como les había comentado al inicio del programa, también nuestra parcela en este Elche en punta para hablarles de atletismo y de la actualidad de nuestros atletas nacionales e internacionales y que pues, siguen afortunadamente paseando la bandera de Elche pues, por todas las federaciones españolas, sino europea y mundial. Las hermanas de Esteso que nos acompañan en nuestros estudios centrales, a Juan Carlos y a Pedro de Seguridad, buenas tardes a los dos. Buenas tardes, la página web, dos gemelos que sois uno, ¿no? Y que seguís, pasan los años, aparte que es difícil diferenciaros, pero que compitiendo seguís siendo prácticamente un solo alma, ¿no? Cuando competís en la pista. Gracias, yo creo que ese sentimiento, ese espíritu de unión nos hace sentirnos fuertes y que pasen los años, van pasando las temporadas y nosotros seguimos al pie del cañón y intentando mejorar cada año. De superación es lo que nos motiva a levantarnos por los días a seguir entrando cada día más duro. Y los años pasan, Pedro, ¿no? Bueno, pasan, pero sobre todo yo creo que con la ilusión y con las ganas que tenemos, yo creo que hemos conseguido detener el cronómetro de nuestra vida deportiva y no plantearnos los años como algo de deterioro, sino al revés. Yo creo que si pudiésemos medir ahora el nivel de motivación que tenemos ahora de ir a entrenar, yo creo que tenemos viendo una etapa como de inicio y creo que eso es una ganas tremendas aprovechando la madurez física, mental y deportiva que tenemos ya que antes de que años pues, saliendo a practicar ejercicio físico todos los días nos da una consistencia y una base tanto muscular como mental para competir en el porque en cuántos años tenés ahora 23 Dos, iniciar ahora el currículum de los hermanos de Esteso sería para varios programas, ¿no? Pero resumiendo, obviamente tengo la chuleta de que es absolutamente imposible, son más de 20 medallas en campeonatos de España. Si, si tengo algún error, me lo decís, lo sé por vuestra propia página web, porque la verdad es que el currículum es realmente impresionante. Más de 20 medallas en campeonatos de España, en categoría absoluta, promesa, junior y universitario. El reconocimiento para Pedro Antonio como mejor deportista de la provincia de Alicante en 2003, el doblete plata y bronce cuando entraron de la mano en el Campeonato de España de 2002, el Campeonato del Mundo Universitario de 2003, cuatro participaciones en el Campeonato de Europa de pista cubierta, medallistas en los Juegos Iberoamericanos, finalistas en los Juegos del Mediterráneo, entre otros muchísimos logros. Bueno, pues nos han hecho acreedores de participar en los mejores mítines a nivel internacional, Grand Prix, CA, RTA. Y la verdad es que estuvisteis a punto también de ir a las Olimpiadas de Pekín. Creo que esas serán las pocas espinas que se os han podido quedar por el camino, ¿no? Después de este extensísimo currículum. Sí, quizá la guinda al disco deportivo sea ser olímpico, pero no lo descartamos. Porque en 2012 fuimos olímpicos de Londres y vamos a seguir luchando como nos han enseñado todo este tiempo que pues sería el culmen a las cosas, pero vivimos el presente ni pensamos en todo lo mucho que hemos conseguido, solo pensamos en seguir mejorando y pues, la obsesión y la motivación que nos mueve a dar frente a todos los días. ¿Qué estáis preparando ahora? Bueno, en mi caso personal hay bastantes proyectos a medio plazo y que van a empezar el día 10 de septiembre en el campeonato en Urbana en Ruta, en este caso será en Córdoba y en el primer y segundo y tenemos que hacer una especie de suban a un podium de una medalla de oro en un campeonato nacional absoluto y también siento que no lo respecto que tenemos que seguir y creo que es lo que necesitamos visto también a pues yo creo que la gente siempre intenta valorar que en un mes de agosto tan duro y tan complicado trabajar un poquito más en la primera parte de agosto y ya vuelvo a todo lo que la cabeza puesta en el día a día, en el entrenamiento diario, que bueno, estará ayudando mucho a Pedro en sus entrenamientos para sobre todo a ver si al final de diciembre tenemos un poquito que no lo vemos adelantado, pero vamos a hacer porque es algo muy muy importante y va a ser pues, otro premio a vamos a dejarlo como una pequeña primicia y como siempre hemos intentado informar a toda nuestra gente de cualquier evento, es que es uno de los que más queremos contar con la gente que siempre nos apoya y todo nos llegará, hay que matizar un par de detalles y yo creo que en el momento la merecida la pena. Siempre habéis estado especializados en distancia de 800, 1500, habéis probado también 35.000. Ahora mismo, ¿en qué distancia estáis preparando? Bueno, en mi caso, voy a apostar otro año por el 1500. Creo que no he dado todo mi 100% en esta prueba, me siento competitivo en el desafío de este pasado verano, la final más dura de los últimos años. Y creo que con mi distancia a día de hoy, en el campeonato de los años, va a ser muy duro. Y bueno, pues yo creo que siempre hemos tenido corazón de todos los artistas y tú decides, no sé si me explicas que nos ha dado el problema que nos ha subido, pero pues en mi caso he usado el mismo desafío para la larga distancia, ha sido la tercera más que me ha tenido la vida de tomar la prueba de los compromisos, he debutado en la relación con el club y bueno, pues sin olvidar que somos muy artistas, a mí me está gustando mucho el resto de la larga distancia y si no pasa nada, pues ¿cuánto tiempo, cuál es el día de entrenamiento de la persona? ¿Qué tiempo dedica? Sí, es que hacemos que las 24 horas no es real, pero en parte sí que dedicamos el cuerpo ya. ¿Estáis pensando que sí, porque aparte después de entrenar, pues hay que descansar para el entrenamiento. Esa es una parte de entrenamiento, el descanso es fundamental. Nosotros no podemos ir al. Entonces, la vida social se reduce a descanso y a estar preparado el entrenamiento. Yo básicamente en cuanto al entrenamiento físico, pues podemos dividirlo entre 3 horas y media, 4 horas, 1 hora y media, 2 horas y media, y otro par de horas por la tarde, entre los días sin olvidar por todo lo que se han llevado, para que se hagan visibles, la gente que se espera, ya, haciendo un ejercicio físico, una vida dedicada a este deporte, como es completamente. Sí, acción, hay que pensarlo a 24 horas del día, mejorar cada vez. ¿No? Sí, porque bueno, pues llega un momento que los sistemas de entrenamiento. La ciencia ha influido mucho en los sistemas de la corazón. Yo creo que llega un momento que incluso a nivel mental estamos muy preparados y eso tiene un detalle que la recuperación con los que luego liman esas personas que te pueden dar el pase a una final, a una segunda situación para continuación. Esas 24 horas que invertimos, creemos que sobre todo también la ganamos en salud mental y física y también. Yo creo que la afición de Elche, la afición al deporte, al atletismo, es el que tiene muchos años consiguiendo éxito porque vuestros éxitos en nuestro país. Así que a seguir por el mismo camino, gracias por estar hoy aquí y que sigáis disfrutando del atletismo muchísimo. Muchas gracias por vuestro gracias a Juan Carlos, gracias a Pedro con esta pequeña lección de atletismo.